Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. En este momento damos inicio a su informativo Bitácora, emisión número 28. Usted nos puede escuchar en las frecuencias AM y FM. En Quito estamos de los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.1 FM y en Saraguro a través de la 92.9 FM. Este informativo es un trabajo en conjunto de Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocho en la cabina máster, en la producción y en la conducción, quien les acompaña, Darío Males. Iniciamos contándoles los titulares. Arrancamos con cortos desde la casa para darles a conocer que el grupo musical Huipala cumple 30 años de existencia y también información en torno a la obra Abierta Sigue la Noche, un libro que se encuentra ya en circulación. El día de hoy en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de los gestores culturales que llevan adelante en Quito la ruta cultural Descubriendo la Amazonía en Quito. En nuestro capítulo 28 de especiales desde la casa contamos con información sobre la muestra fotográfica Nueve Colores del Ecuador, que tiene su lugar de exposición aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como ustedes saben, al finalizar el informativo estaremos presentándoles el segmento Episodios. Este 12 de febrero recordaremos sus hechos importantes. Además de escucharnos en las frecuencias AM y FM, usted también puede escucharnos a través de las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Iniciamos con la información. Aquí les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información. El grupo Huipala festeja con música sus 30 años de existencia. El grupo ecuatoriano de música folclórica latinoamericana y popular Huipala celebra durante todo este 2016 sus 30 años de existencia. Este grupo apareció hace 30 años en las instalaciones de la Universidad Central del Ecuador, en donde bajo el nombre de Huipala se unieron 50 estudiantes de diversas facultades para formar parte de este colectivo cultural que buscaba transmitir sus ideologías a través de obras de teatro, performance, canciones y exposiciones de artes gráficas. Fue así como nació el hoy conocido Grupo Huipala, una agrupación musical que resalta los valores ancestrales del país a través de los instrumentos montubios y andinos, así como una variedad de ritmos y letras que hacen referencia a las raíces ecuatorianas, a la diversidad cultural del país y a la justicia social y racial. Con el paso del tiempo, el grupo se ha reducido a 8 personas que han centrado su accionar en la música. Sus integrantes son Patricio Guerra, Jorge Castillo, Bolívar Villarreal, Héctor Barros, José Luis Medina, Mauricio Boada, Wilson Ceballos e Iván Proaño. Este grupo realizó su primer concierto de aniversario en la ciudad de Huaca, en la provincia del Carchi. Al momento se encuentran a la espera de la confirmación del Ministerio de Cultura y Patrimonio para que auspicie las demás presentaciones que tienen previsto se den en todo el país hasta el mes de noviembre. La novela Abierta Sigue la Noche ya está en circulación. No sé cómo lo logro, por eso lo advierto. Llevo 45 noches sin dormir y lo primero que hago esta mañana, tras observar los primeros rayos del sol, es entrar al baño y constatar mi reflejo. Con estas palabras, la escritora Carla Vadillo invita al lector a adentrarse en su novela corta Abierta Sigue la Noche, que tras varios meses de ser reconocida con la segunda mención de honor del premio La Linares 2015, finalmente está ya en circulación. Esta es la primera obra de ficción que publica Carla Vadillo. Su trabajo generalmente ha estado desarrollado en la poesía, el periodismo y el ensayo. Esta novela fue escrita en apenas 3 meses de Noche sin Sueño y resultó ganadora de la mención de honor del premio La Linares, organizada por la campaña de lectura Eugenio Espejo del escritor Iván Egues. Como parte del premio se señala la publicación de esta novela en la colección Luna de Bolsillo, que circula mensualmente de manera independiente o a través del pago de $1.50 en la carta de pago de la empresa eléctrica Quito. Padillo comenta cómo se realizó esta obra. Es una novela literalmente breve, de hecho me sorprendió, yo hasta dudé un poco que eso podía influir, o sea, claro que no sabemos que si algo es de calidad no necesariamente tiene que ser 1000 páginas para que algo sirva. No quise forzarlo tampoco que sea más, yo sentí cuando escribí el punto final, consideré y sentí y me sentí satisfecha de que ese era el final. Claro que sí, es cierto que se escribió en un tiempo que hay muchos novelistas que pasan un tiempo bastante más considerable, como a veces años escribiendo, y me ha parecido bien, hay que ser serios con lo que uno cree, pero sabes que cada trabajo es como un animal vivo, independiente, y en este caso esta novela surgió bajo ciertas circunstancias que no sé, o sea, fue mi primera experiencia, fue bastante libre, yo no he tenido referencias previas, ¿no? Ni siquiera como ejercicio de ficción. Fue la primera vez que yo escribí ficción. ¿Tú cuento has hecho alguna vez? No, nunca he escrito cuento. ¿Poesía? He hecho poesía, he escrito diarios de viaje, diarios personales, ensayo, periodismo narrativo, pero ficción no. Ahora, esta novela yo la empecé a inicios del año renunciando a varias cosas para dedicarme de lleno. Uh-huh. Entre medio surgieron algunas cosas, estuve un poco enferma, bastante enferma, por circunstancias, etcétera. Tuve algunos problemas incluso logísticos y nada me detuvo. Siento que de alguna manera ese infierno en el que yo tuve que muchas veces escribirlo alimentó mucho, en este caso, por ejemplo, a la protagonista. La novela cuenta la historia casi biográfica de una chica que no consigue dormir, por lo que asume una serie de estrategias para enfrentar las noches desveladas. Entre ellas, trabará amistad con extraños y lúcidos personajes noctámbulos y adquirirá conocimientos sobre el mundo de las abejas. Otra de las alegrías de esta escritora es haber resultado ganadora del Premio Internacional de Poesía Loewe de España por su obra El color de la granada. Por esta razón, al momento la escritora se encuentra terminando los trámites y requisitos para viajar a Madrid, a la premiación oficial de este certamen y cumplir con algunas citas literarias propias del premio. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Y de cortos desde la casa nos vamos con el segmento Tribuna. Aquí conoceremos de la ruta Descubra la Amazonía en Quito. Queremos enviar nuestros saludos, por supuesto, a los oyentes aquí en los 940M y también en la 92.9 FM en el sur del país. Les vamos a comentar sobre una exposición, un trabajo en conjunto, más bien, que se denomina Descubre la Amazonía en Quito. ¿Ustedes creen que es posible descubrir la Amazonía aquí en Quito? ¿Descubrirla desde diferentes aristas, desde el lado científico, cultural, botánico también? Bueno, esta ha sido la propuesta que ha llevado adelante el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, que es parte de la Fundación Museos de la Ciudad. Nosotros nos encontramos junto al comunicador de este sistema, Fernando Morales, y también estamos junto a Juan Luis Sigüenza. Él es parte del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este espacio también está dentro de esta muestra que se denomina Descubre la Amazonía en Quito. Vamos a arrancar con Fernando Morales. Quisiera que nos comentes cómo fue que se lanzaron con esta propuesta de descubrir la Amazonía en Quito. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. En efecto,

y el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura pues está abierto, es un espacio que se ha creado con un proceso lúdico de interacción entre el visitante y los elementos que se los tiene, con la finalidad de que el público pueda trabajar de mejor manera y conocer de mejor manera la cultura del Ecuador. Y bueno, quisiera saber cómo se encuentra este museo. Me habían comentado algunos amigos que después de que se cerró el Museo Nacional, la mayoría de gente llega acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al no tener ese espacio invaden los otros espacios artísticos y culturales que tiene la Casa de la Cultura. O sea, diciendo que el Museo Etnográfico está casi en su totalidad lleno debido al cierre del Museo Nacional. No sé si eso es cierto. Bueno, en realidad hay que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Uh-huh. Desde que nosotros abrimos el Museo Etnográfico, pues fue algo muy importante, porque también desde la parte de la coordinación del Museo Etnográfico pudimos enviar solicitud al Ministerio de Educación para que se incluyan a las diferentes uh-huh. escuelas y colegios en programas para que visiten nuestro museo. Eso dio un gran resultado, hubo mucha gente que visitó, padres de familia o familias enteras, estudiantes de diferentes niveles que visitaron el museo. El haber cerrado el Museo Nacional o el Museo del Banco Central, bueno, yo no estoy muy de acuerdo en ese sentido, porque también creo que fue algo que se dio así momentáneamente y muchas personas aún todavía no conocen de que ese museo está cerrado y vienen obviamente acá porque tienen ya planificada la salida. Entonces lo que necesitan es cubrir esa actividad que han tenido planificada, y bueno, pues nosotros en el museo, no solamente el Museo Etnográfico, sino las colecciones que tiene la Casa de la Cultura, están abiertas para que este público pueda llegar y pueda interpretar lo que es el patrimonio nuestro. Sin duda acá, toda la gente que puede llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana encuentra las puertas abiertas para observar pinturas y también en este caso el Museo Etnográfico, donde se encuentran todas las etnias y nacionalidades del país. Y de manera y junto especial, a eso está el Museo de Música, ¿no? No, claro, no nos olvidemos que igual creo que el Museo de Música es un museo referente a nivel de América Latina, y que lo tenemos aquí entre las colecciones nuestras, que está junto al Museo Etnográfico, que a la final, tanto la música como la otra parte del museo que se ha creado últimamente, están absolutamente relacionadas lo uno con lo otro. Y aún más así, si se camina un poco más, encuentra pintura contemporánea. Uh-huh. Exacto. Volviendo al tema que nos concierne, el de la exposición Descubre la Amazonía en Quito, ¿qué tal si nos comenta Fernando sobre lo que puede encontrar una persona que quiere darse el circuito cultural por esos seis espacios, ¿no? Por cada uno, por cada una de sus características. ¿Qué tiene el Vivarium? ¿Qué tiene, por ejemplo, la Vía Ayala? Con gusto. El Museo de Ayala nos invita a recorrer la cultura material, forma de vida, mitología y nacionalidades indígenas, y también podemos conocer las cabezas reducidas. Las famosas ansas. Uh-huh. En el Museo Mindalae vamos a tener una dramatización que nos va a hablar sobre los mitos de los murciélagos guaorani. Esta es una actividad a la que el público puede acceder haciendo reservación, ¿no? Uh-huh. El público, para asistir a estos espacios, algunos son de acceso libre y otros tienen algún costo. Sí, esta ruta en los museos que tienen costo de ingreso les va a costar la mitad. Por ser por parte decir, de la ruta. Sí, en el Museo de Vía Ayala se paga $2 adultos, por esta ruta estarían pagando $1. Entonces, en todos los museos hay un 50% de descuento. Yeah. Y obviamente tenemos otros museos que no cobran, como el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura, uh-huh. que es gratuito. Y para el 12 de febrero, que sería el día preciso de la Amazonía, ¿se tiene previsto algún evento para remarcar esta fecha? No, más bien lo que estamos intentando hacer es realizar una rueda de prensa en uno de los espacios uh-huh. y yeah. realzar, obviamente, el tema de la Amazonía, ¿no? Poner en valor este tema. Uh-huh. Quisiera que nos siga comentando lo que se puede encontrar en los otros espacios y luego hablaríamos de otro tema que se me viene a la cabeza en este momento. ¿Cómo no? En el Museo de Ciencias Naturales vamos a poder observar una muestra de colecciones científicas que no ha salido a la luz. Es la primera vez que esta muestra va a ponerse en exhibición y vamos a poder observarla y conocerla, ¿no? Ya, eso es muy interesante, ¿no? Para toda la gente que está muy vinculado con la parte científica. Uh-huh. En el Jardín Botánico vamos a conocer la flora amazónica. podremos conocer orquídeas, guayusa, cacao, pajatoquilla, entre otros, ¿no? Uh-huh. Y en el Vivarium de Quito, cabe recalcar que este espacio tiene una participación muy puntual. Ellos van a participar únicamente el día 20 y van a presentarnos una reptirruta, en donde podremos conocer los mitos y la forma de vida de los animales que habitan en la Amazonía. Y ahora, ¿esto obedece alguna razón de fuerza mayor, no sé, para que solo se una la ruta el sábado 20 de febrero? Sí, como este es un museo particular, uh-huh, se les es muy complicado hacer el descuento del 50%. Ah, ya, perfecto. Entonces, obviamente, si las personas quieren conocer sobre los anfibios y los reptiles que habitan en la Amazonía, pueden acercarse, pero les tocaría pagar el valor completo del eso fuera del 20, ¿no? Ajá. Perfecto. Fuera del 20. Ahora, si vamos con el tema de que le llama la atención al Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, ¿esta entidad hace cuánto tiempo está trabajando? El sistema tiene ya 3 años y medio funcionando. Ajá. Y están formando parte del sistema 74 instituciones culturales, 74. Museos, centros culturales. ¿Y eso es sea público, privado? Están los museos públicos, están los museos municipales, los museos privados, uh-huh, casas y centros culturales también. Y están los militares también. ¿Y el origen que llevó a que se cree este sistema metropolitano, cuál sí, era? Sí, una de las metas es el promocionar el trabajo conjunto, ¿no? En el tema de cultura. Uh-huh. Hemos tenido buenos resultados, creemos que en el tema cultural, si nos unimos fuerzas, la difusión de nuestras ofertas es más efectiva, ¿no? Sí. Juan Luis, ¿esa es la primera vez que se trabaja conjuntamente con el sistema? ¿O ya han tenido otras experiencias? Sí, han habido ya otras experiencias. Sí, han habido otros acercamientos con lo que es la Red Metropolitana de Museos, que yo creo que eso es sumamente importante, tanto para la provincia de Pichincha, para el Cantón Quito, y como para el país, ¿no? Uh-huh. De que exista esa comunicación entre cada una de las entidades culturales o cada uno de los espacios culturales, porque eso nos permite crecer, eso nos permite poder proyectar mejores cosas, más novedosas quizá, ¿no es cierto?, estar innovando siempre, y en ese sentido, pues, creo que se siembra también una inquietud del conocimiento del público para que pueda asistir a estos espacios, ¿no? Conversaba el compañero, por ejemplo, decía la presencia de la zanza. Yo creo que todavía eso de la zanza o de la cabeza reducida, uh-huh, todavía se mantiene o hay una información que incluso es un poco errada, ¿no? Yo creo que es importante que ahora que se da esta oportunidad se pueda llegar a clarificar en definitiva que la zanza no es un trofeo de guerra, sino que la zanza es prácticamente mostrar a la sociedad, ¿no es cierto?, del comportamiento, cómo disciplinar al ser humano cuando él ha procedido de una manera negativa en un grupo cultural. Uh-huh. Entonces, sí, es sumamente importante esto y espero que se siga comentando, ¿no?, y se siga ampliando este tipo de redes, este tipo de propuestas, ¿no?, y que son temáticas, ¿no?, y que también está coincidiendo con algunas fechas dentro de lo que implica el calendario cívico nuestro. Entonces es sumamente importante. Sí, cosas importantes se generan aquí en la capital de los ecuatorianos. Una pregunta para las dos personas que me pueda responder. A mi parecer, a mi criterio, hay una gran preparación, un gran trabajo que se realizan por parte de los ofertantes de bienes culturales, de exposiciones culturales, pero ya del lado del público, ¿cómo se encuentra ese público? ¿Responde al trabajo que se genera aquí? Sí, sí, en efecto, se han tenido buenos resultados, uh-huh, la gente ha respondido muy bien y acuden a las propuestas que hacemos, ¿no? Este trabajo conjunto creo que en definitiva es el fortalecer la difusión cultural que tenemos como distrito. Uh-huh. Tal es así que en esta ocasión, aparte de que el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura se unió a la ruta, también la Casa de la Cultura está auspiciando este trabajo, esta ruta, ¿no? ¿Cuál ha sido la manera de auspicio que han recibido? En temas de difusión, en temas de impresión de volantes. De volantes. Entonces la participación, uh-huh, de la Casa de la Cultura ha sido muy, muy, muy activa. Por tu parte, Juan Luis, ¿coincides? Bueno, yo sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice el compañero y bueno, pues yo creo que sí, el hacer este tipo de actividades abre un poquito más la expectativa en el público y se acerca, ¿no? Porque al final le resulta novedoso que se haga este tipo de actividades y en ese sentido pues hay un mayor acercamiento a estos espacios. Yo creo que hay que aprovechar más que todo estos medios de comunicación que son los que pueden llegar a tocar, a sensibilizar al público, porque yo creo que para que la cultura sea vista, para que la cultura sea difundida, hay que sensibilizarnos cada uno de nosotros y poder de esa forma apoyar y mantener este proyecto en pie. Ya lo saben, tenemos ese compromiso con la cultura. Les recuerdo, esta exposición Descubre la Amazonía en Quito se realiza en 6 espacios de la capital. Está el Museo Etnográfico Aviala, el Museo Etnohistórico de Artesanías del Ecuador Mindalay, está el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, el Jardín Botánico, el Vivarium de Quito y se une el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el 1 hasta el 29 de febrero. Si ustedes pueden visitar la página web del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales, ahí van a poder encontrar los horarios de atención y también las direcciones de estos espacios. Nosotros cerramos esta entrevista, le agradecemos a Fernando Morales, él es comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de Quito, y también a Juan Luis Sigüenza, que él es nuestro compañero del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos y traer esta información. Es momento de presentarles el segmento especiales desde la casa. Hoy les recordamos lo que usted puede encontrar en la exposición Nueve Colores del Ecuador, que tiene su lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, iniciamos Especiales desde la casa. Este segmento dedicado a difundir la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recorre el Ecuador a través de su fotografía. Costa y Sierra Ecuatoriana son los escenarios manejados por la fotógrafa polaca Anna Tarczynska y que los presenta en la muestra fotográfica Nueve Colores del Ecuador. Esta serie de imágenes las puede encontrar en la sala alternativa del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de febrero. En este espacio, imágenes con títulos como Solo un dólar, Madame, y Linices de acá a la luna, Aguas termales, Moonrise over Cotopaxi, Esmeraldas Beach y muchos títulos más ofrecen al público un recorrido por las diversas geografías y poblaciones que habitan en el país. El sentido de esta colección fotográfica es dado a conocer por su autora, Anna Tarczynska. Puedo observar, me quisiera hablar sobre Ecuador con colores diferentes, uh-huh. con contrastes, hablar sobre emociones y relación entre la gente y naturaleza. Por esto como humanos, los colores tienen mucha influencia uh-huh. Para como tú muestras la realidad, como sus emociones. Entonces, creo que puede ser interpretando en diferentes formas, porque a cada persona diferente color puede tener diferente respuesta. Uh-huh. En el caso de esta exposición, ¿cómo encuentras los colores del Ecuador? ¿Están sintetizados en nueve colores? Sí, es un símbolo. Ajá. Porque hay tres colores principios. Ya, por ejemplo. Por ejemplo, amarillo, rojo y azul. Con este colores podemos tener todos otros. Uh-huh. Entonces, si vamos a contar tres veces a tres, vamos a tener nueve. Y nueve uh-huh. es símbolo de humanitario. Sí. Esto es la otra mensaje de esta exposición. Anna Tarczynska fue finalista en la categoría Relaciones en la Metro Folk College, realizada en Suecia. Es además creadora del proyecto concurso fotográfico El Arte de la Fotografía Ecuatoriana y organizadora del taller fotográfico El Arte de Retratar, entre otros proyectos más. la imagen plantación de maíz andino, en donde se puede observar en medio de altas plantas de maíz cómo una señora cosecha el producto, le ha traído varias anécdotas al artista que son contadas a continuación. Por ejemplo, fotografía principal, con colores verdes, una mujer en granja de maíz. La historia de esta foto es que me estaba viviendo en montañas, en Ilinisa, donde hay muchas fincas. ¿En los Ilinisas? Sí, donde hay muchas fincas de flores. Entonces, un día me preguntaba a los trabajadores que trabajan allá si puedo tomar fotos de ellos. Ellos me dijeron que... sí, toma ahora. Pero me dijeron que no voy a volver mañana. Por favor, ¿cuánto? ¿Cuándo? Es lo más... confortable para tú tomar fotos. Y ellos me dijeron mañana por la tarde. Entonces me fui, regresaba mañana por la tarde y ellos vieron que tienen mucha alegría que quiero tomar fotos de ellos. Entonces fue muy fuerte conexión sobre la gente, la naturaleza, el momento. Desde la costa a la sierra, las imágenes de Tarchinska presentan 18 estampas del Ecuador entre sus paisajes y las poblaciones que los habitan. Como parte de sus proyectos, el artista espera presentar esta colección fotográfica en Colombia y posteriormente en Polonia. No olvide, la serie 9 colores del Ecuador se encontrará hasta el 27 de febrero en la sala alternativa del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sus horarios son de martes a sábado de 9 a 17 horas. El ingreso completamente libre. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Es momento de dar paso a nuestro segmento Episodios. Recuerde que este es un espacio para recordar los hechos importantes que se han generado en el día a día de la cultura ecuatoriana. Hoy le damos un vistazo al 12 de febrero. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 12 de febrero. En el año de 1900 nace en Guayaquil el pianista, guitarrista, compositor Efraín González. Compuso el pasillo Deja, grabado por el dúo Benítez Valencia. Deja, empezamos con pasión. En 1902 nace en el cantón Guano, Chimborazo, el poeta, escritor de obras de teatro, fundador del periodismo en su cantón, Jorge Isaac Montalvo. Carlos Brito hizo los pasillos Lejos de mi madre y Una negra tristeza. En 1919 nace en Riobamba, Chimborazo, la compositora, profesora de música Lidia Novoa, creadora de Natacha, Yo sé leer y El vals diálogo. En 1982 fallece en Cuenca el pianista, compositor del Capisca, Por eso te quiero Cuenca, Carlos Ortiz Cobos. Tiene más de 300 canciones.